Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la ley como educadora y les leo de Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Terminamos hoy un tema bien interesante en el sistema educativo para recuperar al hombre a la imagen de Dios. Recuerden que la educación es la redención que Dios quiere hacer en el ser humano para renovarlo y que podamos volver a su presencia y nosotros volvamos al estado de santidad que teníamos antes del pecado. Entonces hemos visto otros elementos y el de esta semana fue la ley de Dios. La ley de Dios nos ha causado mucho problema y divisiones entre denominaciones religiosas, de que si la ley de Dios fue abolida, que fue cambiada. Yo creo que hay suficiente evidencia bíblica para ver lo siguiente. Primero, Dios siempre ha tenido ley, una ley. Y esa ley, los ángeles tienen un sistema de comportamiento entre ellos, los ángeles deben tener un sistema de alimentación porque son criaturas. Los ángeles tienen un sistema de trabajo. Los ángeles aman a Dios y ellos también guardan los mandamientos. Quiere decir que hay una ley desde la eternidad. Y cuando fue a crear este mundo, Dios también le comunicó a Adán y Eva su ley. No maten, no roben, guarden el sábado. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 y en Génesis capítulo número 3. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? El propósito de la ley no es fastidiar al ser humano. El propósito es que en la medida en que el ser humano ama a Dios voluntariamente, obedece y coloca la voluntad del ser humano al servicio de Dios. Siempre tiene que haber un parámetro para saber qué es la obediencia. Imagínate tu casa donde nadie sabe cuáles son las normas que hay que vivir y lo que hacemos es que estos hijos que criamos sin normas, sin leyes, sin límites, pues se convierten en pequeños delincuentes que después desarrollan su sagacidad para portarse mal en la vida. Hay leyes de tránsito, hay leyes de salud, hay leyes escolares, hay leyes en la casa, en todas partes Dios también tiene su ley. Y ya comprobamos el día de ayer, y revisé el video de ayer, por qué razón Dios no podía cambiar la ley. ¿Por qué no podía cambiar su ley? Hoy estamos frente a un elemento nuevo en el plan de la redención. Y digo nuevo por la siguiente razón. Yo acepté a Cristo y su sacrificio es suficiente para salvarme. Y el solo hecho de aceptarlo sin haber obedecido me hace salvo y me pone a sus pies como un hijo redimido. Pero ahí no terminó la tarea de Cristo. Dice, ya eres salvo, ya te tengo en mis manos. Ahora necesito educarte para que puedas caminar en la vida, mejorar tus hábitos, tener hábitos nuevos, santos, para que cuando yo te lleve al nuevo reino, tú no seas un elemento de contaminación, sino un elemento santo dentro de esa calidad de seres humanos que habrá cuando Cristo venga. Y ese sistema educativo se hace a través de una relación. Señor, yo te amo, ¿sí? Tú me obedeces. Si me amas, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15. La ley no nos salva. Solo nos salva el sacrificio amoroso de Cristo y su gracia. Pero su ley requiere ser obedecida porque lo amamos, porque hemos sido salvos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.